Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Comienza Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en la 1080. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en LU3 AM1080, uno de los últimos programas del año, y estamos trabajando hoy en el patio del Hospital de Día porque está lindo y porque nos gusta estar acá abajo del árbol que tenemos acá, que no sé de qué es, pero es un árbol que tenemos. Un ceibo, qué ignorante. Tiene más de 70 años. ¿Cómo, Pola? Que este ceibo tiene más de 70 años. Es lo que más o menos tarda en crecer. Esto era un materno infantil, antes, junto con lo acá al lado. Que se tenía a todos los chiquitos. Este árbol ya viene ya de ya década. De década viene ya de este arbolito. ¿Lo que tiene? ¿Cómo? Y es la flor nacional del cebo. Así que peor mi ignorancia respecto al árbol no puede ser. No, eso justo caí que lo sabía, porque yo sé. Bueno, ahí escucharon a Rubén, este polaco, a Cielo, así que bueno, saluden ya que está. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Saludos a todos. Hola, buenas tardes, un saludo a todos. Hola, bueno, Calfumar Magdalena, muy buenas tardes, gracias. Yo soy Claudia, muy buenas tardes, gracias. Graciela Lasdín, buenas tardes para todos. Bienvenida, ¿no? Graciela, hace rato nos habíamos. Hace rato, sí, he tenido unos problemas, pero bueno, todo el año terminó muy bien para mí, afortunadamente. Así que estoy muy contenta, estoy atravesando un buen momento. Bueno, en un ratito nos contás alguna cosa de por qué cerrás bien el año. Bueno, sí. Claro, porque es grandes noticias las que tiene Graciela Lasdín. Sí, la verdad que sí. Mi nombre es José Carrasco, que estén bien. Hola, soy Nina, ¿qué tal? Buenas tardes, yo soy Carlos, saludo a toda la audiencia. Buenas tardes, soy Ariel Pueblas, un saludo a mi familia y a Lombardini. Bueno, tenemos un grupo numeroso, estamos en el patio del Hospital de Día, por ahí se escuchan algún vehículo que pasa, además es justamente porque, como les decía, estamos en el patio, es bien real. Es bien real, ¿eh? No es ficticio. No es como la época de antes de LU7 que eran todos los ruiditos con los discos. Sí. No, esto es real. No es en directo, pero es en vivo. Es en vivo. Bien. Bueno, a ver, vamos, ya que estamos en diciembre, 11 de diciembre, estamos empezando a terminar el año, una fecha más importante, cambio de gobierno, muchas cosas fueron pasando. Me queda tu presentación. Sí. Dale. Ana Parrú, bienvenidos. ¿Parrú? Sí. ¿Francés? Sí, del apellido de mi madre. Bien. Después nos contás cómo te está yendo con la venta de los productos. Pero bueno, decíamos, vamos a pensar un poco de cómo nos ha ido a lo largo del año, cuando también le damos la bienvenida a Violeta. Hola, ¿cómo estás? Hola, buen día, me llamo Violeta. ¿Todo bien? Todo bien. Qué buena sombra te pusiste. Gracias. Se va a emborrachar, mirá. Puede estar para mí que se... guarda con Violeta. Pero bueno, a ver, ¿cómo nos fue en el año? ¿Quién me cuenta primero cómo nos fue en el año? A ver, Claudia. A mí me fue bien. Porque vino mis documentos en enero de este año, que se pasó. Y estoy bien porque tengo proyectos, tengo cosas, viene mi cumpleaños ahora, los 40. Y me conformo porque me sacaron pastillas a mediodía, todo, y ahora estoy más bien. Estoy con la señora del hogar, que es Cristina Arroyo. La quiero como una mamá, hace 15 años que estoy con ella y volví con ella hace rato. Así que feliz Navidad, feliz Año Nuevo y gracias. Yo soy a todos los usuarios. Chao. ¿Qué vas a hacer para tu cumple? Y para mi cumple, mi hermana no me va a hacer fiesta, pero no me quiere hacer fiesta. Pero yo, mi novio me compró una torta y ya está. Listo, total, ¿qué más necesitamos? Novio, torta, mejor no podemos estar. ¿No te presentaste vos? No. Hola, yo soy María Elena, que tengan una buena tarde la audiencia. Bien, gracias María Elena. ¿Quién más me cuenta cómo le fue en el año? ¿Quién sigue? Pola. Vamos, con Pola y con Gracia. Bueno, tuve un año medio complicado, pero calculo que echándola voy a terminar bien. Complicado por, bueno, sabemos alguna de las cosas. ¿Sabes por fuente? Y se está un poquito luchado por el tema de los pibes, ¿viste? Viene la Navidad, todos no tienen la madre y se va a complicar un poco, pero calculo que va a tener bien. ¿Gracias? Yo sinceramente pasé un mal año. Un mal año en lo personal mío, no con respecto a mis compañeros, que lo paso muy bien, los quiero mucho y nos llevamos muy bien. pero yo empecé con problemas neumológicos, se me taparon todos los pulmones. Llegué a empezar que me iba a morir, por eso hice ese programa en el interés, pregunté a ver si me moría. Pero ahora después empecé a andar bien, andaba bárbaro. Y de pronto los otros días me volvió a atacar lo mismo, así que dejé de fumar. Ahora pedí uno porque no se puede dejar de pronto así. Cuesta. De vez en cuesta mucho y te sentís tentada. Pero no compro más cigarrillo. Me volvieron a colocar lo inyectable, empecé a andar un poco mejor, mejor que antes ando, pero ando con mucha fiebre, sí, a la noche me coloco trapitos en la cara y me sale muchísima fiebre. Y bueno, así estoy pasando el año. De todos modos, les deseo feliz Navidad, que ustedes estén bien y que pasen un lindo día. Yo no festejo la Navidad, como saben que no soy católica, apostólica, romana, no festejo la Navidad. Pero el nacimiento del niño Dios es algo precioso. Buenas tardes y muchas gracias. Cielo. La verdad que yo tuve un año bueno, a pesar de los altibajos que he vivido. Yo he visto cómo Dios ha cambiado muchas cosas en mi vida. Y una de las cosas más lindas es que he renovado mi relación con mis hijos. ¿Anita? Es como que Dios va sanando relaciones y eso es muy bueno. Contanos de tus hijos. Yo tengo dos hijos. Tengo un hijo de 28 años, tengo un nietito y tengo una hija de 19 años. Mis dos hijos son, el primero tiene un matrimonio, o sea, casamiento católico, romano, apostólico, como dicen. Y de ahí tuve mi primer hijo, que es el varón. Después hice una pareja y tuve a mi nena. Y bueno, en un determinado momento a mí me sacaron a mis dos hijos porque tuve un problema de salud. Así que se había cortado la relación con mis hijos. Cada uno pasó a cargo de sus padres. Y a mí me costó bastante reanudar la relación afectiva con ellos. O sea, la tenía, pero no el camino de confianza otra vez a su mamá, una mamá sana. Y bueno, y todo ese dolor lo procesé durante muchos años, que yo creo que más que una enfermedad fue un gran dolor. Y hoy sé que tengo un nietito, que sé que tengo a mi hijo que también se comunica conmigo, mi hija también, están los dos juntos trabajando en Perú. Y si Dios quiere y Dios lo permite, los quiero ir a ver algún día. Y bueno, Dios seguirá haciendo la obra. Yo soy, bueno, hablo mucho de Dios porque soy cristiana, soy creyente y yo creo que Él ha hecho todas estas cosas en mi vida. Bien, entonces podemos decir que lo más importante obviamente ha sido la recuperación de la relación con tu hijo y con tu hija, sí, y que tenés la expectativa. De otra manera, de otras expectativas de vida tengo, aparte no solamente con ellos, sino conmigo misma, porque ha sido muy positivo el hospital de día también para mí en cuanto a la relación humana, porque compartimos momentos muy lindos entre todos, charlando, contando nuestras cosas y yo que era una persona un poquito aislada, me ayudó a compartir con otros, a aceptar las diferencias de otros. Y terapia de grupo. Sí. Terapia de grupo. Fue muy bueno este lugar para mí también. Y también el hospital, la internación, no es una cosa linda, pero también rescatamos muchas cosas porque hemos pasado momentos también lindos, a pesar del dolor, ¿no? De qué significa eso. Viole, ¿tu año? Mi año fue muy caótico porque me pasaron muchas cosas, estuve internada un mes y medio y mataban de pie y mano para que no me escapara la noche de la cama y me fuera a conversar con la policía y me hacían dormir a la fuerza con inyecciones. La pasé muy turbiamente y después mis hijos me llevaron para la casa de ellos y después, como tuvieron problemas con la mujer, me dijeron si me podía ir a mi casa. Así que volví otra vez a la casa de mi marido y estoy viviendo con mi marido. Hace 4 años y 4 meses estoy separada. Así que vivís con tu ex marido. Vivo con mi ex marido. ¿Y cómo va eso? No lo hablamos, pero lo llevamos bien. ¿Lo peor de la internación fue? Lo peor fue la internación. ¿Te ataron? Me ataron de pie y mano. O sea, acá en el Pena. Sí. Bueno, esas son las cosas que se supone que no tienen que pasar más, ¿no? Algunas de las cosas. Sí. No sabemos la otra, como mi hijo era una médica. Detrás de los muros no sabe lo que pasa. Que son de lo que estuvimos hablando todo el año en este programa y en De Cerca a Nadie Normal en la Radio de la UNS, que de paso terminó ayer. Carlos, ¿tu año? Bueno, mi año fue bastante negativo porque tuve dos internaciones a lo largo del mismo, pero al final de todo puedo decir que terminó bien porque me dieron el alta hace 2 semanas y ando fenómeno. ¿En este momento te sentís bien? Muy bien. ¿Y qué esperás para vos en el futuro? Para mí en el futuro, bueno, espero no volver a estar internado y conseguir trabajo. ¿Esas internaciones tuyas las pasaste como las pasó Viola o fueron más tranquilas? No, fueron muy tranquilas, muy buenas, sí. Jorge, 2019, ¿qué onda? Bueno, de salud la pasé más o menos porque me salieron úlceras en los pies. Yo tengo diabetes, me tienen que operar también de varias cosas. Pero bien, porque estoy con mis amigos, con mi familia, tengo bien a mis amigos, los veo saludables. Les veo saludable a mi mamá, a mis hermanos, mi novia, que son lo más importante, ¿no? Y siempre, siempre, como dice el polaco, mi amigo el polaco, siempre dale para adelante. No importa cuántos sean, sino que sigan viniendo, han dicho que dice así. Siempre hay que darle para adelante, siempre, siempre, siempre. No te des por vencido aún estándolo. No te des por vencido aún estándolo, siempre. Esto es Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en LU3 AM 1080. Les decíamos hace un instante que ayer además terminó el de Cerca Nadie es Normal, que es el programa que por tercera temporada hicimos este año en la M1240 de la Universidad Nacional del Sur, lo que además también fue una linda experiencia. Por ahí después, si tenemos tiempo, un poquito de eso vamos a hablar, pero por lo pronto hacemos una pausa y ya seguimos porque nos queda muchas más compañeras y compañeros para que nos cuenten cómo estuvo su año 2019.